llegado desde otra realidad a esta inmensurable impunidad, buscando el cielo de un mejor mañana. Qué cotidiano se voz de crueldad, te irán endureciendo con tu intimidad hasta volverte un engranaje más de esta absurda maquinaria de urbana soledad, miseria irremediable. Pero dicen que en lo alto existe otra ciudad que con ojos distintos observa, donde crecen las almas que han visto y no quieren caer a un jodido sistema que mata, ciega y sensibiliza. No, salgo y la ciudad me pone su coraza de impiedad, me ciega el alma y no me deja ver que tirado en la calle hay otro ser que está el que necesita. Alma por esta soledad es la gente que mira, que pregunta y que quiere. Para irle cuerpeando este mundo hostil que me apunta al alma, necesito de tu amor, saber que estás para mirar con caridad. Si soy feliz puedo seguir luchando, porque hay tanta gente tirada en la calle viviendo un destino tan cruel e insalvable de ser consecuencia de las ambiciones que guardan adentro electos señores. Ayer laburaron porque hoy nuestros viejos la siguen peleando con hambre y enfermo. Aquí no hay esfuerzo, estudio, laburo que nos dé certeza de un digno futuro. Y adentro de un shopping, ficción extranjera de un chico argentino de hambre y una afuera. Multinacionales, supermercados, aquello que es nuestro se lo están robando y todo se acepta, ya nada se cuestiona. Y si alguno pregunta, se lo cataloga de loco bohemio, zurdito de mierda o de cantorcitos de esos de protesta. Y salgo a la calle y hay rutas cortadas por manos curtidas y caras tapadas. Marcha por trabajo, madres en las plazas, y está más que claro de que algo nos pasa. Y no voy a callarme, porque soy libre y no pienso callarme, aunque le exijo un sistema que agite la cibergirada. Música vacía, la volvés televisada, y así nos controlan. Por la ignorancia es un pueblo, no sabe mayor la ganancia, y así nos controlan. Por eso no calles, no estamos solos. Salgo y la ciudad me pone su coraza, ten piedad, me ciega el alma y no me deja ver que tirado en la calle hay otro ser que está el que necesita. Para no aflojar, adentro busco sensibilidad y en las alturas gente de otra ciudad que me desalma por esta soledad. Es la gente que mira, que pregunta y que quiere.